disfrutemos. Yo vengo a contarles la historia de cosas que pasan en nuestra región. Hay muchos que creen en el diablo, hay muchos que creen en el diablo. Le piden dinero con la condición. Entregarle un trabajador todos los años, el distinguido, que entre todos sea el mejor. Pero el diablo dice que cuidado con un engaño, porque su dinero nunca cambia de valor. La gente decía que allá en convención siempre se perdía cada año un trabajador. La gente decía que allá en convención siempre se perdía cada año un trabajador. Cada año un trabajador se perdía allá en convención. Cada año un trabajador se perdía allá en convención. Como entre el cielo y la tierra, no se oculta nada, póngame atención. Cuentan con que no lloviera, cuentan con que no lloviera, la mejor cosecha salía en convención. Pero una vez se presentó una polvareda, todo era oscuro, aunque fuera estaba el sol. Y de repente llegó una bola de candela, y decía la bola, ¿dónde está Jorge Dangón? La gente corría con miedo y pavor, y el diablo decía, hoy no quiero trabajador. La gente corría con miedo y pavor, y el diablo decía, hoy no quiero trabajador. Yo no quiero trabajador, quiero esa Jorge Dangón. Yo no quiero trabajador, yo quiero esa Jorge Dangón. Al diablo, don Jorge, le pregunto al diablo, ¿por qué estás tan bravo? ¿Qué quieres de mí? Y el diablo mostraba los cachos, el diablo mostraba los cachos, botaba candela y se pone a reír. Es que no quiero más gente de tu trabajo, yo quiero un rico de tantos que hay por ahí. Es que no quiero más gente de tu trabajo, yo quiero un rico de tantos que hay por ahí. Le dijo Jorge, yo te entrego un primo hermano, al que tú conoces, que es Rodrigo Lacutir. Y el diablo le dijo, ay no, por favor, mándame otro primo porque ese es un vividor. El diablo le dijo, ay no, por favor, mándame otro primo porque ese es un vividor. Yo lo conozco, es vividor, ese Rodrigo es vividor. Yo lo conozco, es vividor, ese Rodrigo es vividor. Yo lo conozco, es vividor, ese Rodrigo es vividor. Thank you. ¡Excelente!